luna te fuiste alejando. Hoy, ¿dónde andarás, mi amor? Hoy, ¿dónde andarás, mi amor? Un te quiero te dije al oído, un te quiero te dije llorando, y en medio de nuestra locura me diste un abrazo. Necesito tus suaves caricias, necesito tenerte, abrazarte y decirte te quiero. Extrañarte es poco mi vida, sin ti no tiene sentido.